manual. Regalo toda la muerte, baby. ¿Qué tengo que hacer para que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer. Si tienes la